Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidas a un programa muy especial de Website Stories. Hoy tenemos un tema fascinante: los exclusivos y legendarios ganadores y ganadoras del codiciado EGOT. Si no estáis familiarizadas con el término, EGOT es el reconocimiento que se otorga a aquellas personas que han ganado los 4 premios más prestigiosos en el mundo de las artes: un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Es decir, artistas que han dejado su huella en la televisión, la música, el cine y el teatro. Sin embargo, a lo largo de la historia, solo 19 personas han alcanzado este hito y cada una de ellas tiene una trayectoria que merece ser celebrada. Y para celebrar, tenemos que celebrar que nos hemos vuelto a reencontrar aquí nuestras 4 webmaníacas de referencia, que son... Las originales, las únicas. Las originales. Las 4 fantásticas. The Originals. ¿Sabéis que hay una película de las 4 fantásticas que se llama Las 4 fantásticas en castellano, pero que salen Bette Midler, no sé si sabes, Susan Sarandon, y bueno, 4 señoras. ¿Y esas vienen aquí? ¿Vienen a dónde, al programa? Sí. No, no van a venir. Estamos nosotras. Y estamos aquí, la fantabulosa Carmerela. Hola, hola, hola. El increíble David Alday. ¡Uy! No, el increíble David Fernández. Buenas. O Adriano Salvador, que es como el nombre de la Coca-Cola que estamos bebiendo. El Ultimate Raken, un Raken más renovado, más sexy y más arrebatador que nunca. Un saludo, buen maníaco. No, es que es de verdad. O sea, yo necesito tu camiseta. O sea, que despelótate ya porque quiero esa camiseta. Te la voy a dar. Vale. Por cada comentario que nos pongáis a este podcast en cualquiera de nuestras plataformas, obtendréis una foto de Raken sin camiseta. Oye, oh my God. Y un comentario curioso. Yo he estado diciendo a gente por ahí que íbamos gente que yo conozco. ¿Pero gente de la calle o gente de confianza? No. Pues un poco de todo, pero después de lo que voy a decir ya igual no de tanta confianza. Uf. Que íbamos a grabar un programa del EGOT y me responde: ¡ay, qué guay! De los más egocéntricos de la industria. O sea, la gente no sabe lo que es un EGOT. Y si que ojo, podríamos hacer un programa de los más egocéntricos. O de la sauna EGOT. ¿No? Para los de Bilbao. Para los de Bilbao. ¡Qué saludito! Aparte que estamos en una sauna en este estudio... Pero no, no van para ahí los tiros. ¿Tú sabes cuál es la sauna EGOT? Yo no sé nada. No es yo EGOT, no sé. Es sauna EGOT. A ver, yo lo mismo que estaba diciendo de la admiración que tengo hacia la camiseta de Raken, también tengo que decir que estoy viendo una camiseta enfrente mío de David Alday que no sabía de lo que significaba esta camiseta. Bueno, pues son y lo dejamos ahí. Son términos para referirse a... ¿Qué pone en la camiseta, Raken? Vagina. Bueno, ¿qué es el EGOT? ¿Qué es exactamente el EGOT? Para mis conocidos que no saben lo que es. Para tus conocidos que piensan que es la gente que tiene mucho EGOT. Raken, el término EGOT. ¿Quién inventó el término EGOT? Es que Raken... ¿Tienes ni idea? Eres una de esas personas... Es que Raken era una de mis conocidos. A las de Carmerela le ha preguntado... A ver... ¿De qué vais? O sea, sé perfectamente lo que es EGOT. Lo que no sé es de dónde ha salido. A ver, pero las siglas. ¿Qué significan las siglas, maricón? EGOT. Son 4. Emmy, Grammy, Oscar, Tony, vale, pues Pepperoni. Pues ya está. Pues el EGOT es ese término que fue inventado por un actor que nunca lo ganó. No sé si sabíais esto, porque Philip Michael Thomas, el conocido personaje de Miami Vice, declaró en los años 80 que su meta era ganar los 4 premios. Era su meta, pero desde luego nunca lo consiguió. Eso o sea sí. Que estamos aquí gracias a él. Estamos aquí gracias a Philip Michael Thomas. Uh-huh. Pero que sin embargo nunca llegó a ganar ninguno de estos premios. Bueno, pero no lo intentó. Ninguno. Bueno, él lo intentó. No llegó a cumplirlo, pero nos dejó una gran idea. Dejó al mundo del show business una gran idea y desde entonces el término EGOT se usa para identificar a los artistas y a las artistas que han alcanzado este logro único. El primero en lograrlo fue Richard Rodgers en 1962, un compositor famosísimo que está detrás de grandes éxitos como The Sound of Music y Oklahoma, 2 musicales imprescindibles. Él marcó el camino para los que vinieron después. Y desde entonces, cada ganador y cada ganadora del EGOT ha hecho historia de una forma especial. Gente que no solo es talentosa, sino que ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Si os apetece, antes de empezar un poco, de meteros en el chisme y en los y las ganadoras de EGOT que hemos elegido cada una de nosotras, vamos a hacer un repaso general de la lista completa, por tanto no es general, es un repaso completo de la lista de los y las ganadoras de EGOT. Tomad nota. Richard Rogers, 1962, compositor de Broadway y cine. Helen Hayes, 1977, es una actriz conocida por la primera dama del teatro americano. Rita Moreno, 1977, la icónica actriz y cantante de West Side Story. John Gielgud, 1991, maestro del teatro, mira, no puedo decir que en español, shakespeariano, yo iba a decir Shakespeare. Pero se aprueba, approve. Y actor de cine, y actor de cine. Actor vecino también de aquí de la casa. Como Spiderman. Gente de Coca-Cola, parece que estamos bebiendo chupitos de tequila. ¿Qué me has dado? Tiene una propuesta de Raquen para esta tarde. Audrey Hepburn, 1994, la inolvidable estrella de Breakfast at Tiffany's. Audrey Hepburn, no falta ni presentarla. Y lo ganó en el 94. Pues ya muy al final, habría que habérselo dado antes. Marvin Hamlisch, compositor de The Way We Are y A Chorus Line. Jonathan Tunick, 1997. Uy, ¿orquestador? ¿Qué es esto de orquestador? Bueno, director, pues director, a ver, pues, leerlo antes y prepararlo, maricones. Director de orquesta y director musical, ya está. Jonathan Tunick, 1997, director de orquesta. Mel Brooks, 2001, genio de la comedia, detrás de The Producers y espera, Dai, déjame, que estoy muy contenta de que me haya tocado este, porque tengo que decir que Mel Brooks, 99 añitos de nada, y está preparando una precuela. Serie del jovencito Frankenstein. No digo más. Y también está con la segunda parte de Spaceballs. Exactamente. ¿Cuántos años 99. Tiene? 99. Madre mía. Bueno, a mí me encanta, me cae muy bien este hombre. Mike Nichols, en el 2001, ganó el se le reconoció con el EGOT y es director de películas tan conocidas como El Graduado y millones más. Whoopi Goldberg, en 2002, es una actriz, comediante y productora teatral conocida, bueno, por todo el mundo. Por nosotras. Scott Rudin, 2012, productor de teatro y cine. Robert López, nada que ver con Jennifer López, que también lo quiere ganar. 2014, creador de las canciones de Frozen y The Book of Mormon. Andrew Lloyd Webber, 2018, el rey de los musicales, con obras tan clásicas y míticas como Cats, El fantasma de la ópera y... Evita. Evita, que aquí anunciamos en directo que Carmela y yo vamos a poder disfrutar en Londres. ¿En qué teatro? No lo saben. ¿Se han quedado estos para atrás? Sí, saben. Pues ya, sí, había ¿Ya lo has anunciado? Yo sospechaba. ¿Sospechabas? Yo ya lo sabía. Estábamos detrás. Pues bueno, yo tenía entradas para el... Bueno, no sé qué día, en julio. No sabes ni qué día vas al teatro, no sé, mujer. Ni qué día. No, porque voy mucho al teatro. Perdona. Una tiene cultura, perdona. Yo tengo la agenda muy ocupada. El día 23 vas al teatro, que es el mismo día que voy yo. Pues David se me ha unido y estamos felices. Qué bien. Bueno, continuamos con Tim Rice, en el 2018, letrista que colaboró con Webber en numerosos musicales. John Legend, 2018, cantante, compositor y productor. Alan Menken, 2020, compositor detrás de las bandas sonoras de Disney, pues como La Bella y la Bestia, por ejemplo. Jennifer Hudson, en el 2022, actriz, cantante, productora teatral y presentadora de su propio talk show. 18. Elton John, 2022. De este hombre ya hablaremos largo y tendido un poco más tarde. Viola Davis, 2023, actriz reconocida por su impacto en cine, televisión y teatro. Bueno, ya se acabó, pero yo no me quedo a gusto si no digo algo, que esto es EGOT. Pero claro, luego existe una cosa que se llama EGOT, no competitivo. ¿Cómo es esto? ¿Eso no lo sé yo? Es, una cosa es EGOT, que es lo oficial, y luego es... EGOT no competitivo, que te lo dan por logros. A ver, ¿no vamos a tener a mi adorado Tom Cruise que le van a dar un Oscar honorífico? Pues es honorífico, vale, vale. Pero es un Oscar. No estás nominado, simplemente te lo dan por ser tú, por tu cara bonita, porque te queda poco para bueno, morirte. Bueno, por tu cara bonita y por tus logros y por tu trabajo. Sí, pero a mí no me hacen mucha gracia. ¿No te gustan los Oscar honoríficos? No me hacen gracia, no. No sé, es una cosa personal mía. Entonces, ¿tú estás en contra, vamos a decirlo aquí, del Oscar honorífico a Tom Cruise? No estoy contenta, yo creo que él no está contento. ¿Él no está contento? No. Porque a él le gustaría... Obviamente, él todavía estaba enfadado por lo del 4 de julio, hombre. Y además hay una cosa que es que yo creo, y tiene razón lo que dice Carmela, que cuando te dan el Oscar honorífico parece como que ya se cierra la posibilidad de que vas a ganar uno de verdad. Ahí el estamos. Oscar oficial. A ver, que luego no es verdad, pero bueno, tenemos unos ejemplos, como puede ser Barbara Streisand, que tiene un Tony especial, luego tenemos a Liza Minnelli, que tiene un Grammy, James Earl Jones, que tiene un premio Oscar de la Academia, o sea que estos tienen EGOTs no competitivos, que es diferente al EGOT, EGOT de verdad, que ha sido nominado y tú lo has ganado. Vale. Una reseña quería hacer. Si tuvierais que dar uno de estos premios a cada una de nosotras, ¿quién se llevaría cada uno? A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Quién se llevaría? ¿Quién le daríais el Oscar, el Grammy, el Tony y cuál es el otro? Pregúntale a Raquel que el lo Emmy, sabe. El Emmy. Pues yo creo que a ti te daríamos el Tony, ¿no? Porque eres puro teatro. Qué Aldai. Estoy de acuerdo. Yo de acuerdo. A Carmenela, como no le daría un Oscar. Gracias, gracias, queridos compañeros. Para ti iría el Grammy. No, es que, yo soy más Emmy, ¿no? Porque soy muy series. Pero es que tú cantas muy bien. ¿Yo? Sí. Pero sí, bueno, en la ducha solamente. Entonces lo siento, pero creo que a Fernández le... Es que, pero Fernández sabe muchísimo de música. De música, ya está decidido. Vale, pues no nos ha costado nada. No. Pues no. O sea, Website Story somos ego también. Somos ego. Sí, somos cuatro. Suerte. Claro. Bueno, vamos a salir entonces en la portada del programa, cada uno con nuestro premio. Sí. Yo hemos dicho que el Tony, Carmenela el Oscar... Raquel el Grammy y... No, Raquel ha sido al final el Emmy, perdón, de series. Y David Fernández, gran conocedor musical, que siempre nos deleita con sus cosas que yo no conozco, muchas que yo no conozco, sobre todo a nivel español, que tiene muchísima cultura musical. Vamos a meternos entonces de lleno en el programa. Vamos a meternos de lleno. ¿Queréis que os cuente, así un poco antes de comenzar, sin más, pinceladas curiosas y divertidas de algunos y algunas ganadoras de los EGOT? Sí, por favor. Bueno, yo voy a hablar, y aquí hago ya un adelanto, de Rita Moreno, que a mí me encanta y que fue la primera persona hispana en lograrlo, concretamente en 1977. Otro caso único es el de Robert López, que no solo es el ganador más joven de EGOT, sino que también es el único en la historia que ha ganado cada uno de los premios más de una vez. Por ejemplo, él tiene dos premios Oscars, gracias a las canciones de Frozen y de Coco. ¿Y por qué no le conozco? Chica, pues... Yo solo conozco a 14 de 19. ¿A 14 de 19? ¿A quién no conoces? Ya hay algunos que tampoco conozco, como es de Robert. No le conozco, y fíjate que es el que más. A ver, yo, Marvin Hamslis, pues yo no lo tengo en mi cabeza así con su nombre, pero sí conoces a Chorus Line. Scott Rudin, ni idea. Scott Rudin es un productor de todas las pelis de acción de los 90. Pues no le conocía. Y de muchas más. O sea, una inculta, me he dado cuenta. ¿A quién no conocéis vosotros, Raquel y Fernández? A los que habéis comentado. ¿Ves? Pero bueno, que 14 de 19, oye, no está mal, ¿no? Paso el aprobado. No está mal. No está mal. Bueno, Audrey Hepburn ganó su Oscar por Vacaciones en Roma en 1953 y completó, mira, que esta es la historia, su ego de manera póstuma con un Grammy en el 94. O sea, lo que ganó en el 94 fue un Grammy por un álbum de narración infantil. Es decir, que esta mujer, hasta después de muerta, seguía cosechando éxitos. ¿Sabíais que Whoopi Goldberg es la única persona en ganar un EGOT que tiene un Razzie? También en su currículum. A ver, los Razzies son premios que celebran las peores actuaciones, pero bueno. No me acuerdo por cuál. Pues yo tampoco. Pues me lo podría haber preparado. Pues no me lo he preparado. Bueno, pero tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, pregúntase a la Madonna, que ha ganado unos cuantos, ¿no? Pasa Coca-Cola. Bueno, estamos viendo Coca-Cola, que no patrocina este programa. Y pero por se ha entrado un antojo. Y por tanto, no deberíamos hacerle publicidad. Pero ahora mismo que estamos grabando en el estudio, hace un calor de 3.550 grados en Bilbao. Y estamos chorreando. Madre Así de que, Dios. ¿Qué próximos candidatos hay para los EGOT, Carmela? Bueno, yo solamente quiero comentar que hay unos que están muy cerquita. Unos cuantos, ¿eh? Muy cerquita. Sí, muy cerquita. Lin-Manuel Miranda. Está cerquísima. ¿Qué le falta a Lin-Manuel? A Lin-Manuel creo que le falta... ¿Qué le falta al Tony? No, tiene un Emmy, un Grammy y un Tony. Le falta el Oscar. Es cierto. Tenemos a Cynthia Erivo. A esa sí que le falta el Oscar. Por cierto, Cynthia Erivo, yo ya te lo voy diciendo porque yo sé que tú te apuntas a un bombardeo al DAI. Los otros, yo me encantaría, pero no lo sé. Yo me muero por ver a Cynthia Erivo en Londres haciendo como 50 papeles ella sola en el escenario de Drácula. Es muy fuerte. Eso va a ser muy fuerte. Bueno, esta mujer casi ganó un Oscar por una película llamada Harriet en el 2020 y bueno, está súper de moda. Y es majísima, pues por cierto. ¿La conoces? Sí. Pero, ¿sí? A ver, yo trabajo en un sitio con influencias. Cool. Bueno, no sé si es cool, pero va gente. ¿Has hablado con ella? Yo no he hablado, yo la vi pasar a la zona VIP, ahí la cerraron y majísima, me dijeron que un encanto, iba con sus uñacas, iba con su pareja. Qué guay. Y un encanto. Bueno, me alegra saber que además, es, ¿sabes una cosa? Que, tú cuando la ves, hay gente que a mí me pasó cuando vi a Madonna de cerca que... ¿Te asustaste? No, que tienen aura. O sea, hay personas que han nacido con la magia. Y Cynthia Erivo, ya sea por las uñacas, por el pelo, pelo o no pelo, todo rapado, por la forma en que tenía de vestir. Tú, hay gente que la ves de cerca y dices, es que esta persona tiene el duende. Y lo tiene. Qué bueno. Raquel, ¿quién canta mejor para ti? ¿Cynthia Erivo o Madonna? No hay comparación. Cynthia obviamente. Ay, va a pensar, ay, yo te iba a apoyar en Madonna. Pero como ibas a apoyar una... A Madonna hay que apoyarla siempre. O sea, para mí Madonna canta súper bien, me encanta su voz, me encanta mil veces más que Cynthia Erivo, pero es que Cynthia Erivo... Hay que ser realistas. O sea, es un portento, exactamente. Es que tiene una voz que es increíble y maneja su voz a la perfección. Lo que manejamos a la perfección en este programa es el timing, que es que somos imposibles con él, pero sí que yo os propongo que entremos ya en materia y hablemos cada una del personaje que hemos elegido ganador. Me encanta cómo dices personaje, como si no son personas. O sea, bueno, personaje. Ese gran programa que también os recomendamos que escuchéis de Website Stories, que llevamos ya un potosí de programas a las espaldas, los que nos quedan por delante, y además tenemos que avisaros ya que estamos cociendo a fuego lento, pero que va a ser una auténtica maravilla, nuestro programa especial número 150. No os lo podéis perder, porque va a ser la bomba. Vale, os voy a preguntar primero a qué personaje habéis elegido. Persona, personaje, lo que coño queráis llamarle. El mío sí es personaje. Bueno, y el tuyo también, Raquel. El mío es muy personaje. El mío es un poco personaje también. Pues la única persona a la que yo además la admiro, la adoro, que he elegido yo y que no es personaje, que también lo es mucho porque es una eminencia, es icónica, es Rita Moreno, que es la primera hispana ganadora de Legot. Es decir, está entre los nombres más brillantes en este exclusivo club. Una mujer que no solo es icónica en cuanto a talento y versatilidad, sino que es un ejemplo de perseverancia y ruptura de barreras en Hollywood. Rita Moreno se convirtió en la primera persona hispana en alcanzar este hito en 1977, cuando ganó el EGOT, bueno, completó este cuádruple premio gracias a su trabajo en teatro, cine, música y televisión. Os voy a contar un poquito los proyectos. Una interpretación espectacular, fuerte, apasionada, llena de carisma. Ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto, convirtiéndose, ya lo habré dicho como 500 veces, en la primera latina en ganar un premio de la Academia. No sé por qué hago estos parones entre palabra y palabra. De la Academia. Igual porque lo estás leyendo todo. Un premio de la Academia. No, me lo sé todo de memoria. All About Rita. Yo nunca leo nada. Bueno, ¿qué canciones podemos quedarnos de Rita Moreno en West Side Story? Yo antes te quiero hacer una pregunta. Bueno, os la lanzo a todos. Rita Moreno. Anita. A ver, sinceramente, es súper conocida por Anita de West Side Story. ¿Tú crees que realmente la importancia, lo que las hace increíbles, hacer ganadoras de todo lo que es sabido y por haber, es realmente por el personaje de Anita, y que realmente da igual quien haga ese papel, a no ser que seas, bueno, es increíblemente mala, porque todo el mundo que hace Anita gana algo o se consagra? Entonces yo he llegado a la conclusión de que hay cierto tipo de papeles escritos que son tan perfectos, que ya, si estás elegida para hacer o elegido para hacer ese personaje, te consagras. Te consagra si lo haces bien. Eso tiene como matices. Lo que dice Carmela es muy interesante, porque por un lado, yo pensaba que ibas por el camino de que si no hubiese ganado Rita el Oscar por West Side Story, no hubiera triunfado el resto de las cosas. Es cierto que esto le consagró, porque además ayudó a romper muchos estereotipos, porque normalmente los actores latinos y las actrices estaban encasilladas, pero sí que es cierto que el papel es un caramelito, y que tenemos también el remake o la nueva versión que hizo Spielberg, donde el personaje por de Anita fue interpretado por Ariadna, ¿no? Yo la llamo Adriana. Bueno, pues Ariadna, que también ganó el Oscar mejor secundaria. Es que el personaje de Anita es un papel maravilloso. Yo no sé. Fíjate que el protagonista, en este caso los protagonistas son Tony y María, y sin embargo quienes se llevan... Los secundarios. Los secundarios son quienes se llevan más el foco en en esta película. El Grammy, bueno, Rita ganó en 1972, es decir, 10 años después, el Grammy al mejor álbum infantil por su trabajo en The Electric Company Album, una colección musical basada en el popular programa educativo The Electric Company, que llegó a tener además unos cómics donde salía Spiderman. Era una cosa súper súper conocida este programa de televisión. No es de nuestra época, no habíamos nacido, Raquel. Ya. Me doy cuenta. Este programa estaba producido por la misma gente que estaba detrás de Barrio Sésamo y utilizaba música, rimas y humor para enseñar a los niños a leer. Rita Moreno fue una de las estrellas del show y su carisma le hizo ganadora de un Grammy, haciendo música pues para toda la familia. 1975, brillando en Broadway. También Rita Moreno dejó su huella en Broadway. Ganó el Tony a la mejor actriz de reparto en una obra por su papel en The Ridge. Yo no te conocía esta obra de teatro. Era una comedia donde interpretaba una cantante sin mucho talento, pero con grandes sueños. Este papel fue un cambio total para ella, dejando de lado toda su carga dramática y demostrando su habilidad para la comedia. Y por último, Rita también dominó la televisión. En los años 70 empezó a brillar en la pequeña pantalla y ganó 2 premios Emmy. En el 77, como mejor actriz invitada en una serie dramática por su participación en The Rockford Files. Y luego en el 78, que conoceréis esta actuación que es icónica, como mejor actriz invitada en comedia por su actuación en The Muppet Show. La versión que hizo de Fever, que por cierto, también la cantó Madonna, Raquel. Madonna. No me digas que no habéis visto la versión que hace Rita Moreno de Fever con los teleñecos. Creo que no. Yo soy ¿no? la de Madonna. Creo que bueno, no tengo deberes ya luego. Pues es legendaria. Legendary. ¿Qué hace especial a Rita Moreno? ¿Qué hace especial a Rita Moreno? Monero. ¿Qué hija de puta es? Rita Monero. A ver, tenemos un invitado hace... de Ohio aquí. Rita Monero, protagonista de Side Stories. Mira, no doy ni una. Hace 500.000 grados de calor. Tengo las gafas, primero sucias, segundo empañadas. Esta Coca-Cola me está sentando fatal. Lleva algo ahí. Lleva algo dentro que no sé lo que es. Y yo ojalá. Ojalá llevara algo. Y lo que hace que Rita Moreno sea aún más especial es que, os lo vuelvo a recordar, no solo es que haya alcanzado el EGOT, sino que es que no me entra la risa con lo del EGOT, porque es que me estoy acordando de las personas que Carmen le ha hablado para explicarles lo que era. Egocéntrico. Vale. Lo que hace que Rita Moreno sea aún más especial es que no solo alcanzó el EGOT, sino que lo hizo rompiendo barreras de representación y abriendo puertas para otras personas latinas en la industria. Carmenela, a sus más de 90 años, sigue estando activa y además apareció maravillosa en la nueva versión de West Side Story, lo digo así porque si no digo el nombre de nuestro programa, dirigida por Steven Spielberg en el 2021. Conmovedor. Donde interpretó además un papel que fue especialmente reimaginado para ella. Rita Moreno es una leyenda viva. Así que un aplauso para Rita Moreno. No, era uno. Ah, bueno, uno. Just one. Esas palmas de verano son uno. Es una locura. Me da fever. ¿Cómo no habéis visto ese? Que igual lo he visto, pero es que mi memoria de pez no, veo demasiado. Raquel y yo vemos muchas series. Se nos acumulan los conceptos, las ideas. O sea, sales en un programa de Muppets y ya te dan un Emmy. Hombre, pero es que esa actuación es icónica. Ya, pero, o sea, es que el programa es de los una forma muy sencilla de conseguir un Emmy. Una forma muy sencilla de conseguir un Emmy. Primero, el programa de los Muppets, el Muppet Show, era un show de comedia y aparecían millones de artistas invitados que estaban entre lo más granado del cine, de la televisión y del mundo del espectáculo. Y la actuación que hizo de verdad Rita Moreno es auténticamente legendaria, desternillante, maravillosa. Yo quiero saber mucho acerca del personaje de Raquel. Bueno, o sea, pues yo ya he puesto el orden. Es que tengo muchas ganas. Vamos a pasar de Rita Moreno a Elton Hércules John. ¿Hércules? Sí, Hércules es su segundo nombre. ¿En serio? Juro que no lo sabía. Sí, Hércules. Eso es. Bueno, pues a ver, no cabe duda que Elton John es uno de los cantantes más importantes de hoy en día, que lleva 60 años en el candelero. ¿Cuántos años tiene entonces? 78. Hostia. Sí, lleva 60 años de éxitos, no como Madonna que lleva 40, 60. Mira vida en el candelabro. Eso es. El caso es que, bueno, ha lanzado más de 30 álbumes, que es una pasada. Pero vendido... ¿cómo álbumes? ¿Qué es un álbum ahora? ¿Se sacan álbumes todavía? Sí. ¿Sí? Sí, la gente saca álbum. Lo que pasa es que lo sacan digitalmente, no lo sacan ya en físico. Bueno, a veces sacan un CD o lo sacas que sea. Como Miley Cyrus, que haces una experiencia cinemática de todos sus vídeos juntos. Hay cosas, las cosas ocurren. Hay que venir con los deberes hechos online. Bueno, los deberes de Elton. Tienes que saber que los álbumes y en los últimos 60 años pues ha habido álbums, ¿no? Que sí, desde luego. Que por cierto, yo me enteré ayer viendo un programa de televisión, no voy a decir la cadena, que Miley Cyrus ese rasgado característico que tiene ahora no lo ha tenido siempre, sino que lo tiene a raíz de una lesión que tuvo en... en la garganta y que se le quedó ese raspado tan característico que tiene ahora. Y por eso no puede hacer tours en el resto de su vida, porque ¿cómo? Se le estropea. Es que ella tiene una voz... Antes tenía una voz como mucho más dulce y más... Es una enfermedad. Además, casi le coincidió cuando pasó de ser Hannah Montana a Miley Cyrus únicamente. Pero escucha, ¿y entonces no va a hacer gira? ¿No puede hacer giras? No, ella se levanta un día por la mañana y dice, me voy al Chateau Marmont. ¿Qué es eso? No, eres peor que mis conocidos. Igual. A ver, David... Yo nunca he sido francés. Pero, a ver, el Chateau Marmont, el hotel más famoso de Los Ángeles en el que todo ha ocurrido, donde todo bueno, hasta ha ocurrido. No hasta que no vaya yo, no habrá todo ocurrido. No ha ocurrido. Todo. Si las paredes hablasen en ese hotel... Es como el hotel de John Wick ese, donde van todos los matones. Total. O como la sauna de Got. Pero con las celebrities, o sea... Si esas paredes hablasen, Carmenela, las de la sauna de Got, se digo yo que ni el hotel... Ay, por Dios. Mejor que no hable. No, pues mejor sí, que no hable. Está. Miley se levanta un día por la mañana y dice, ay, voy a hacer un pequeño concierto esta noche ahí. Ella se levanta, va al piano y canta canciones. Pero escucha, si tú y hace conciertos íntimos. Si tú y yo hemos dicho muchas veces que queríamos ir a ver a... Pues creo que no vamos a poder. Bueno, Miley sí que estuvo en Rock in Rio en Lisboa hace... Y ha estado ahora con Beyoncé de sorpresa. Vale, sí, pero cosas puntuales. Es Starry, ¿no? No tours, no, exactamente. Vale. O sea que no va a venir a Europa. No creo que no. Ojalá, porque yo soy la primera. Igual viene al Rebecca Live el año que viene. A ver. Bueno, si viene a Rebecca Live... Está muy para arriba. Yo sí iría a verla. Perdón, para caldo. Si este año viene Kylie y Damiano, pues ya puede venir el año que viene. Bueno, Elton John, no sé si va a venir al Rebecca Live o al Beck. No creo que vaya a venir. O a la sauna de Got. Pero eso puede ser. Elton John ya estuvo en el Beck, perdone. ¿Ves? Por favor. Elton John ha estado en el Beck. Por favor, Grammy para Fernández. Sí, porque mis conocidos del trabajo, como dice Carmele... Bueno, yo solo tengo amistades, no tengo gente conocida. No sabían, la mitad de los que curraban conmigo no sabían quién era Elton John. ¿En serio? Que casi me arranco los pocos pelos que quedan en la cabeza. Después de más de 30 álbumes y 60 años de carrera. Sí, como lo oís. Me parece bastante fuerte. Fatal, pero bueno. A ver, no sabían igual de nombre, pero si ven una foto de él, ¿saben quién es? Que no. ¿Qué gente conoce a esta gente? La cultura musical de según qué gente de joven de ahora no es muy amplia. A ver, lo que pasa es que yo creo que Elton John ha triunfado. Bueno, sigue triunfando, pero me refiero a que ha triunfado más en otras generaciones. Por eso igual la gente joven pues no le conoce tanto. Supongo que todos habrán visto El Rey León. Por Dios. Sí, claro. Y la banda. Bueno, la canción dedicada a Lady Di. No que sé. Es, por cierto, años, la ¿no? canción dedicada a Lady Di es, ha vendido 33 millones de copias. ¿En serio? Es sí. Uno de los singles más vendidos del mundo. Sí. ¿La de Candle in the Wind? Y es. Uh-huh. Sí, pero calcula que la gente joven, igual hay algunos que no saben ni quién es Lady Di. Pero bueno. Pero oh es my que God. Entonces, ¿este programa para qué tipo de gente? Yo sé quién es Jackie Kennedy, perdona. Yo sé quién es, no sé. Ya, pero eso va Jackie, con cada uno. Oh. Bueno, seguimos. Bueno, quiero saberlo todo sobre Elton Hércules. Bueno, pues aparte de que es un pianista, cantante, compositor y músico de rock y pop británico con muchísimo éxito, defensor de los derechos LGTBIQ+, y alguna letra más que me deje por el tintero. LGTBIQA+. ¿Ves qué bien lo dices, Alday? Muy bien. LGBTIAQ+. En un primer momento no quería hablar de este señor porque no soy súper fan suyo, o sea, sí que pienso que es un tío tremendo, que ha hecho una música increíble y que el tío vale, pero siempre me ha parecido un poco reinona porque... Es que lo es. Es bastante reinona, pero ahora he decidido darle un voto de confianza. Si Madonna le ha perdonado... Tú le perdonas. Yo le perdono. O sea, sí, él ha tenido el valor, ha sido un señor y se ha acercado a Madonna para decir, mira, lo siento, pero he dicho cosas de ti que no debería haber dicho. Y Madonna, que es una auténtica señora, le dijo, ¿estás arrepentido? Vale, sigamos adelante. Pero el Don John es muy legendario por pelearse con todo Pitch y Birichi. Es que es muy cascarrabias. Porque con George Michael también la debió tener gorda en su momento, ¿no? George Michael es un pedazo era una persona maravillosa. Pues la tuvo con el Don John y bastante gorda. ¿Todo el mundo se ha peleado con el Don John? No se soportaban, sí. Pero también ayuda mucho a la gente ahí. Sí. Ha hecho mucho por todo. A Chapel Roan. ¿Sí? Sí. ¿Pero ahí en qué sentido le ayuda? Pues porque son... ¿Deja dinero? LGTBIQ+. Pero bueno, a ver, Elton John... No, y también a Robbie Williams le ha ayudado a salir de la mierda. Ha ayudado a muchísima gente que ha estado con problemas. Tanto emocionales como físicos, de pues todo igual tipo. Necesito... Elton es tu solución. Elton es nuestra Elton solución. Elton Hércules. Sí. Sí. Pero escucha, ¿tú te has escuchado toda la música de Elton John para preparar este programa? No, porque son... Es imposible. ¿30 álbumes? ¿30 álbumes? Pues imagínate. Muchísimos. No. Bueno, ¿cuál es tu canción favorita de Elton John? Pues Candle in the Wind, igual. ¿En serio? Sí, esa me gusta. Sí, es muy casposa, pero tiene su cosa. Sí. Para claro, días tiene, así bajos tiene temazos, de moral, ¿eh? No sé. Sí, tiene temazos. O sea, yo empecé, me he comprado algún disco, pero de los últimos. Y luego me he comprado algún Grandes Éxitos. He visto la película de Rocketman, que ahí sale un montón de canciones. Sí. Y bueno. Muy recomendable la película. La peli está súper bien, sale Taron Egerton, que nos encanta, que es un gran actor. Y no lo suficientemente valorado. No, sí lo está. Sí, pero en cine no tiene su... O sea, ahora hay otros que están como súper arriba y este chico que pues también era como no muy... Pues porque él no va de guaperas o de... Yo pues creo, y lo ver, es, no. Y lo es. Por supuesto, pero es que él no va de eso, él no. Como los chulazos que hay ahora, pero bueno. Uf, qué calor. Ya. Escuchadme. Yo tengo que decir que mi canción favorita del Elton John es Sacrifice. Ah, pues sí, puede ser. La del Grammy. Me gusta mucho. Grammy. A mí me gusta la que hizo con RuPaul. También. Don't Go Breaking My Heart. Ay, canta. Sí. Esa es mítica. Me quedo. Y luego tiene... Bueno hay dos versiones de Don't Go Breaking My Heart. Una con RuPaul y otra con otra muchacha. Que lo sepáis. Muchacha Dani. Y luego no hizo él una también. Ha hecho muchas colaboraciones, ¿no? Sí. Muchas collabs. Sí, yo creo que tiene un disco de duetos. ¿Y con Lady Gaga ha hecho algo? ¿Con Madonna? No... No. ¿Llegará? Pues todo puede ser, porque, a ver, yo en esas noticias, bueno, que son chismes, super chismes de internet, dicen que ahora que han hecho las paces, que, bueno, una posible colaboración, pero bueno, eso es rizar el rizo, ¿no? O sea, igual han hecho las paces, punto. Está. Se van a cenar un día y ya está. Graban por separado. Bueno, se van a cenar un día o yo qué sé, pero bueno, pues tampoco estaría mal. Graban por separado como hacen tantísima gente. A ver si crees que María Carey y Whitney Houston grabaron en algún momento juntas en el estudio. ¿Cómo que no? Pero si no, llevan, si no se soportaban, bien. No es verdad. Se odiaban a muerte. No es verdad. No se ha soportado nunca. No. Bueno, ese no es el tema que nos ha traído aquí. Muy bien, pero la que no corta estoy el de acuerdo. Bueno, os voy a hablar del maravilloso ascenso hacia el universo de los EGOT de Elton John, que es tan brillante como su carrera. Primero, bueno, pues le dieron un Grammy en el 87 por That's What Friends Are For. Bueno, este es uno de los 5 Grammys que ha ganado y ha sido nominado 35 veces. ¿35 veces? 35. Hombre, 60 años de carrera. Bueno. ¿Y solo ha ganado uno? Ha ganado 5. Ah, vale, perdón. Vale, luego se metió en el mundo de las bandas sonoras, que hizo muy bien, e hizo la banda sonora del Rey León. Y del Rey León en el 95 fue nominado a 3 canciones. De la misma banda sonora, sí. De la misma banda sonora, y claro, ganó uno, ¿no? El de Can You Feel the Love Tonight. Pero 2, joder, por lo menos fueron nominadas al Oscar, o sea, entonces ya tiene otro, un Oscar. Vale, Elton, en el mundo de Broadway, ganó el Tony en el año 2000 por el musical Aida. ¿Sí? Yes. Ah, sí me acuerdo. Que lo escribió junto con Tim Rice. Y escucha, creo, si no me equivoco... que es probable, pero... No te equivoques, creo que por no, favor. Que también estuvo metido en el musical de Billy Elliot. Yo creo que, de alguna forma, ¿me sí. estoy inventando? Igual produciéndolo. Me suena. Es más, creo pero... que musical de Billy Elliot, que yo no lo he visto ni en inglés ni en castellano, pero me encanta, lo he escuchado millones de veces, hay una canción maravillosa que además creo que está compuesta... Joder, que si estoy metiendo la pata, es una putada. No sería la primera ni la 500 vez que lo hago, pero Electricity. Y creo que él estuvo detrás del musical, sí. Y lo de Aida sí me acuerdo, porque fue como súper sonado. Bueno, se me dejaron, me he quedado en el tintero que no solamente tiene un Oscar, tiene 2 Oscars, porque por la película de Rocketman, que es su autobiografía, también ganó un Oscar. También. Sí, una de las canciones fue premiada por un Oscar. ¡Ostras! Pero en la banda sonora de Rocketman no cantaba él. Ya, pero si eres el compositor, él gana el Oscar. Eso es. Él gana el compositor. Sí, sí, no, él tiene 2 Oscars. Compositor, no, realmente, pues si canta la... Sí, ¿no? ¿Quién gana el Oscar en el compositor? ¿Qué? Efectivamente, sí, sí. Eso es. Vale. Bueno, y luego por último, te voy a quitar el Grammy. Es EGOT desde el año 2022 porque, bueno, pues ha hecho una especie de especial televisivo que se llama Farewell from Dodger Stadium. Esto será un poco como un Celebration Tour emisión TV o algo así. Yo no conocía esto. Sí, pues es un evento que él, pues sería como sus grandes éxitos con amigos, tal. Debió de tener muchísima... ¿Audiencia? Audiencia. Y de hecho, pues se llevó un Emmy. Un Tony. No, un Emmy. No, un Emmy es la tele. Eso, la tele. Un cacao. Escucha, yo creo que este tema lo va a sacar luego Raquen después, pero no creéis, no lo digo por el pobre Elton, que se merece todo y más, y lo ha demostrado con creces, pero que es especial, no suena un poco a... Elton, te queremos dar el Emmy. Exacto. Haz este especial, bueno, y aprovechamos para dártelo. Bueno, y aprovechando este comentario tan jugoso que me has puesto en bandeja, te voy a decir una cosa. Este programa es maravilloso. Me encanta EGOT. Me encanta que Website Story sea EGOT número 20. En la Website historia. Stories. Exacto. Todo maravilloso. Pero yo tengo que hacer una pequeña reflexión. O sea, hoy en día... ¿Realmente vosotros pensáis que los premios que se dan, estos tan importantes de los que estamos hablando, son realmente honestos? O sea, ¿son premios que se dan porque una persona se lo merece, solo porque se lo merece? Porque a mí me da que no, a mí me da que hay como muchos intereses en que muchas manipulaciones, que unas personas, que algunos están comprados, que otros están... ¿Pero ha sido alguna vez de otra manera, acaso? No lo sé, no sé si en los años 50 las cosas eran diferentes, no lo sé, no. Pero no, hoy en igual día... igual peor. Bueno, hoy en día, no sé, me da un poco para atrás. Entonces, sí, pero todos lo queremos y todos sí, lo quieren. Eso, pero es como, por ejemplo, o sea, a ver, este año Carla Sofía Gascón, vale, no se ha llevado el Oscar. No pasa nada, ha estado nominada, pero realmente, o sea, esa campaña de odio de Carla Sofía Gascón que hubo porque se había puesto unos tweets, no sé qué, o sea, a ver, ¿no ha actuado bien en la película? Pues eso es lo que se debería de premiar, no si luego ha puesto unos tweets o no sé qué, no sé cuántos, punto. Ya, pero Raquel, yo eso, llegué a tomar esa decisión, no hace tanto, porque yo cuando estaba creciendo veía en los 80, los 90, sigo viendo los Oscars todos los años, me lo creía. Ya. Pero ha sido recientemente en el que tu mente hace un clic y dices, ¿perdón? Ya. Pero lo sigo viendo. Ya. Y sigo cayendo. Y sigo haciendo quiniela. ¿Pero vale. ¿Cómo te crees eso? ¿Eso lo crees? Eso es pero a ver, era adolescente. Yo las luces y los colores y el vestido de cisne de la Bjork. Evidentemente, me nubilaba todo. Hasta que ves la realidad y dices, perdona, pero lo sigo viendo. Pero, vale, entonces... Pero pasa en todo, es como Eurovisión y es como sí. Todo al final. Vale, entonces, eso empieza a quitar un poco de magia y de importancia a EGOT. Me refiero a si al final realmente no son premios honestos, sino que son premios un poco manipulados, ahí ya la cosa no vale, me mola demasiado. Eso por un lado, déjame terminar. Sí, perdona. Y luego hay otra cosa que es el enfoque, ¿no? Cuando hablamos de EGOT, que es una cosa que se ha inventado un tío que actuó en Miami Vice, que es todo genial. A ver, es un poco un sinsentido, porque me refiero que Elton John es cantante-compositor, ¿no? O sea, él saca discos, gana Grammys, saca discos y hace bandas sonoras para películas, para, yo qué sé, series, para musicales, y entonces gana Tonys, gana Emmys, gana todo. Vale, entonces, el tío es músico, como Andrew Lloyd Webber, ¿no? Que no es actor, ni... O sea, él es músico. Entonces, ¿ha ganado en estos cuatro? Sí, vale, pero ¿y qué pasa con los 36 Grammys que ha ganado Beyoncé? Yo te pillo, Raquel, pero esto conecta sí. Con el final, antes de terminar el programa. Okay. ¿Cuánto le queda al programa, entonces? Uf, perdona, quedamos dos. Que se cojan una Coca-Cola nuestros oyentes, que esto va para rato. Bueno, una bebida energética, igual, para aguantarlo. Entonces, esto va, que lo dejamos para el final. Dale. De cada uno tiene que decir, o los lanzamos al aire, es que me lo dejas a dedo, Raquel, estoy contigo, de personas que realmente yo pienso... Y que no están ni cerca que claro. Deberían ganar el EGOT. Claro. Y te voy a dar las razones de cada uno del por qué, porque yo les veo en todo. Qué preparado lo tenéis. Yo quiero decir a lo de Raquen, que me ha parecido muy interesante, pero entiendo lo que dices. Pero por un lado está mucha gente que ha ganado muchos Grammys, o muchos Oscars, o muchos Tonys. Pues, esto simplemente es una categoría que engloba personas que han triunfado o que han conseguido estos galardones. En diferentes medios, pero bueno, Elton John es músico, pero la música está en el teatro, la música está en la televisión, la música está en el cine. Quiero decirte, sí que hay algunos que yo, y algunas que yo creo que se lo merecen. Rita Moreno, pues se lo merece, son personajes icónicos. Tampoco hay tantos ni tantas que lo han ganado. Entonces, creo que la gente que ha ganado también muchos Grammys como Beyoncé, joder, tiene un estatus impresionante. Sí. Entonces, bueno, no creo que simplemente... Son juegos que se hacen un poco de, bueno, pues el señor este de Miami Vice, como evidentemente veía que se iba a quedar en Miami Vice... Tenía que haber hablado conmigo porque yo le hubiese dado mi opinión pues, sobre... Claro, pues estaría un día jugando con una sopa de letras y diría, Egot, qué gracioso, me suena a algo. ¿Qué puede ser? Pues Emmy, Grammy, Oscar y Tony, y a partir de ahí se acuñó el término. Y bueno, hay gente que sí que ha triunfado de verdad en todos esos ámbitos y se lo merece. Y como dice Carmerela, luego al final veremos... quién igual se lo merece y no lo tiene, y quiénes son los verdaderos merecedores de EGOT para nosotras. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get to fever that's so hard to bear. You give me fever. Y después de este interludio musical, seguimos haciendo un repaso de las personas merecedoras de EGOT. Y le toca el turno al inefable David Fernández. Pues yo voy a hablar de una actriz, productora, cantante, presentadora, bueno, una... Madre, esposa, activista LGTBIQA+. Aunque ella ha dicho y redicho que no es lesbiana. Pero no tiene por qué serlo, ni decirlo, ni nada. No, digo porque hace poco lo desmintió a raíz de que se comentaba mucho, que no sé qué, y ella dijo que no. ¡Qué pesadilla con eso! Pues puede ser bisexual, puede ser lo que le dé la gana. Es activista, pero que no es lesbiana. Pues se puede comer un chocho de vez en cuando, que la dejen en paz. A esta mujer que es maravillosa y que se llama... Guppy Goldberg. La Guppy, para los amigos. Pero igual no es lesbiana, ¿no? Que no es. ¿Quién hacía eso? Pues ya está. No sé, allí en Londres hacen no sé. Pero cuando estás contenta, pues ya está. ¿Pero significa algo la expresión? O sea, no, ¿el sonidito? No, vale. Es una expresión. ¿Tú haces tu trabajo eso alguna vez? Pues a veces me meto al almacén y lo hago, ¿tú fíjate? Sola, vale. ¿Las cámaras te graban? Espero que sí. Igual te dan un Emmy. Igual te dan un Emmy para hacer eso en el almacén. Qué guay, ¿no? Bueno, vamos a empezar con Guppy Goldberg, que tiene mucha tela que cortar. Guppy Goldberg, que es una de las 6 mujeres que ha ganado los 4 premios EGOT. ¿Quiénes son las otras 5? Pues te lo digo ahora mismo. Ah, mira. Lo tengo. El poder de la información. La información está al alcance de nuestra mano, así que en un clic. Pues son exactamente Helen Hayes, Audrey Hepburn, Rita Moreno, Jennifer Hudson, Viola Davis y la propia Guppy Goldberg. Si les hemos dicho antes, claro, nos hemos hecho la lista al principio. Ya, claro, no me acuerdo. No sé a qué ha venido esta interrupción estúpida, pero como pues, te encanta interrumpirme constantemente, pues he dicho, pues las voy a decir porque lo tengo apuntado. Me callo, punto en boca. ¿A que sí? Bueno, también fue la segunda mujer afroamericana en ganar un Oscar y la primera que fue a recogerlo, porque la primera fue Hattie McDaniel, pero por la segregación racial no pudo ir a recogerlo. Entonces ella, cuando ganó su Oscar por Ghost, que era su segunda nominación, por cierto, porque la primera fue por El color púrpura de Steven Spielberg, que debió haber ganado, pero que no se lo dieron. Y se lo dieron cuando hizo Ghost, que ganó además un montón de premios. Ganó, no sé si un BAFTA también, un Globo de Oro y un millón de premios. Yo se lo hubiera dado por Sister Act. ¿Por cuál? ¿Por la primera o por la segunda? La primera. La primera es una obra maestra. La segunda está bien, ¿eh? Esa reivindica. A mí sí me gustan. En la segunda sale Lauryn Hill, por cierto, y Jennifer Love Hewitt. Jennifer Love Hewitt, sí. Uh-huh. Sí, sí. Maravilla. ¿No te gusta Sister Act, Romela? Bueno, sin más. ¿Sí? Yo soy más de Ghost. Ah, pero te gusta Guppy Goldberg. Hombre, vale. ¿A quién no? Es que hay alguien ahí fuera que no le... no sé. A ti te gusta más Ghost porque tú eres de la generación de Patrick Swayze. Y donde salga un Patrick Swayze... Y de Demi. Es que no tengo que decir nada. Claro, es que están dos de sus ídolos adolescentes. Bueno, pues su Oscar, ya he dicho, llegó por su papel de Oda Mae Brown en Ghost. Bueno, su primer y único Grammy lo ganó en 1985 por un álbum grabado de su espectáculo de comedia de stand-up Guppy Goldberg Direct from Broadway. Pues su habilidad para mezclar humor y crítica social, que la convirtió en una voz única. O sea, es básicamente una grabación de un espectáculo suyo. Yo no conocía esto, pues me gustaría revisarlo, o sea, buscarlo, porque yo no conozco este espectáculo de ella. El Tony lo ganó por... No, dilo esto. Quiero que pronuncie David Fernández. Yo tampoco sé pronunciarlo, ¿eh? Carmela sí. Yo, bueno. Seguro que Carmela lo pronunciará. Productora musical. Mil veces mejor. Millie, una chica moderna de toda la vida. Pues que aquí está el título en inglés. en los guiones que hago yo pongo las cosas en inglés para dármelas de interesanta. Lo pongo todo en VO. Intelectual. Pero ¿cómo pronunciarías tú esto, Raquel? Mira. A ver. Lee. Yo no sé decirlo, ¿eh? Ganó su Tony como productora del exitoso musical... Mil y una chica moderna. Mil y una chica moderna. Thoroughly. ¿Cómo? Thoroughly. Thoroughly Modern Mile. Miley no, Millie. Millie. No sé cómo se pronuncia eso. Thoroughly Modern. ¿Está bien escrito? A ver, darme papel. Venga, que me le quedo yo. Seguro que está mal escrito. ¿Dónde está? Thoroughly. Thoroughly. ¿Ah, sí? A ver. Yeah, pues como lo has dicho. ¿Cómo? Y cada uno, todo menos decirlo. No, como lo ha dicho Raquel. Vale, perfecto. Pues como lo ha dicho Raquel, está muy bien. Sentenciado. Esto fue en 2002 y lo ganó como productora, ya que ya no actúa en el musical, solo participó como productora. Poniendo pasta. Eso es. Qué bien. Y el Emmy le llegó por su participación. En el 2002 también, por cierto. Mira, el mismo año que ganó el Tony, ganó el Emmy. En el especial Beyond Tara, The Extraordinary Life of Hattie McDaniel. Mira. ¿Ya? Curiosamente, su antecesora en los Oscar le brindó también su premio Emmy. Pero ahí ganó dos. O sea, en el 2002 realmente ganó tres, porque ganó el Tony por Mil y una chica moderna y luego ganó dos Emmys. Sí, es cierto, porque también ganó uno por su participación en The View, que es como una especie de magazine talk show que presenta junto con otras tres mujeres y donde sustituyó a Rosie O'Donnell y donde ha llegado hasta entrevistar al presidente Barack Obama. ¿Y a Michelle? A Michelle no. ¿Michelle Williams? ¿Michelle Pfeiffer? ¿Tú piensas, Raquel, que los premios de Whoopi Goldberg son inmerecidos? La verdad. Sí, claro. Un poco. ¿En serio? Sí, un poco sí. Me refiero que al final es lo que os comentaba antes. O sea, es un poco, pero desde mi punto de vista de lo que para mí debería de significar ser EGOT. Al final, poner pasta para producir un espectáculo, pues no sé hasta qué punto te da derecho a ganar un Oscar con la misma validez que una persona que ha interpretado súper bien un... Bueno, pero yo creo que son dos cosas diferentes. Que defiende un papel en el teatro o defiende un papel en una película o sea... Pero a ver, yo creo que son dos cosas diferentes y llega un momento en que... O por ejemplo, el tema del talk show. Tienes un talk show y eso es igual... A muchísimas personalidades, sobre todo, o sea, americanas. No te digo que no les vayan a dar un Emmy por eso, pero me refiero que yo lo entiendo que es más por tu habilidad por ser actriz. Y por ser icónica, quiero decirte, es un personaje que tiene una edad, que ha conseguido una serie de cosas, que sí que hace cosas en las que además se involucra como productora, como presentadora, que toca temas sociales de gran calado, etc. etc. Y yo creo que, al fin y al cabo, el término EGOT no deja de ser equivalente al Oscar honorífico que mencionaba Carmel. Es decir, es una cosa que al fin y al cabo es, pues este cúmulo de galardones que te dan un poco por ser alguien majo, yo creo que también, importante, ¿no? También le dieron el Emmy por The View porque a raíz de entrar ella en el programa aumentó la audiencia, o sea, el programa subió para arriba a raíz de su incorporación a él, porque ya debe hacerlo bastante bien. Aunque, por cierto, la cancelaron durante una temporadita, la suspendieron del programa por varios comentarios que hizo sobre el holocausto, que dijo que no era un tema de raza y entonces aunque ya se disculpó varias veces. Bueno, yo creo que le buscaron un poquito las cosquillitas a Whoopi, que yo creo que ya es bastante concienciada en ese tema. No recuerdo exactamente cómo fue, pero bueno, los americanos son muy sensibles para muchas cosas y para otras muchas más, pues no lo son nada. Pero bueno, Whoopi, la tenemos ya, Carmelera está que estás, vamos, tienes unas ganas de hablar, de contar su personaje. Pero perdona. De darnos el remate. Tú ya has dado por hecho que David Fernández ha terminado su... A él le encanta interrumpirme siempre, le encanta cortarme. Le encanta interrumpir a Raquel. No, le encanta interrumpirme a mí. Es verdad, se me corta, me interrumpe, pero no pasa nada. Ya he dicho todos los premios que ha ganado esta señora, me he comentado así un poquito de su vida, lo maja que es, lo bien que me cae, cómo me gusta, cómo participó en Glee, una serie que al principio... Ah, y en Glee también salía, sí, ¿eh? Sí, era la que le hacía el casting a Sarah Michelle, a Lea Michelle, perdón, y a ¿cómo se llamaba el otro muchacho? los nombres. Le hacía para entrar en la Academia de Música hasta que ella quería entrar a la muerte y que en un primer momento no entra porque le sale un gallazo de puñetera madre. Escucha, Whoopi Goldberg ha presentado los Oscars. Sí, sí, sí. Sí. Más de mis favoritos. Más de una vez, sí. Vale. Icónica. Bueno, pues eso es un cúmulo, eso es un poco como que vas acumulando cosas, Ra, que te van poniendo como puntitos, ¿no? Te van poniendo puntos positivos y llega un momento en que dicen, bueno, pues esta mujer, ¿qué le falta? Pues vamos a darle el Tony, vamos a darle el Emmy, vamos a darle tal, ¿no? Ajá. ¿Sigues viéndolo injusto? Sí, un poco sí. Bueno, pero es un juego, al fin y al cabo es un mamoneo, es el mundo del show business, del que tanto sabe nuestra querida Carmela. O sea, que me toca a mí. Te toca a ti, claro. Me toca a Carmela. Bueno, yo tengo mucho que decir acerca de mi personaje, que es Andrew Lloyd Webber. Entonces, si os aburrís, por favor, paradme. No tengo ningún problema. Podéis hacer todo tipo de comentarios. Yo os dejo, ¿vale? Venga, vamos allá. Andrew Lloyd Webber, ¿qué puedo decir de este genio? Porque yo así lo considero. O sea, voy a decir la burrada. Yo lo considero, o sea, como Mozart. ¿Qué me dices? Sí. Tú, yo sé que aquí tenemos a Raquen, que para él, para Raquen, Madonna es el no va más. Pues para mí lo es Andrew Lloyd Webber. Es un genio. Más que Leonard Bernstein, por ejemplo, o que... O sea, quiero decir... Andrew Lloyd Webber. Sí, es un Mustang clasicote. Dejarme. Bueno, seguimos. Yo lo considero así. Y digamos que es una persona muy peculiar, pues como son todos los genios, ya sea por su forma de hablar, por su forma de moverse, puede desubicarte un poco. Pero es que yo lo adoro por ello, es que por eso me gusta tanto. A ver, yo obviamente he crecido conociendo su nombre, su obra, pero yo lo descubrí de verdad en un programa de televisión de la BBC, en el 2006, titulado... ¿Cómo resolver un problema como María? Es un show, reality, talento, en el que se documenta pues, la búsqueda de la perfecta María de sonrisas y lágrimas. Y era pues, para una futura producción que obviamente él ya tenía en mente y eso me parece súper inteligente pues, porque, claro, tú sigues en la televisión el proceso, coges cariño a los candidatos y ya tienes las entradas vendidas para el teatro. O sea que es muy inteligente. Y obviamente tú, claro, quieres apoyar a la persona que has elegido, que has votado y, tate, entradas vendidas. Este programa estaba presentado nada más y nada menos que por Graham Norton, en donde la ganadora fue Connie Fisher. Tal fue el éxito que siguieron programas similares buscando a Joseph, para Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, creo que no se me acuerdo cómo se titula aquí, Joseph... No, bueno, no, me acuerdo. No he tenido versiones en castellano. Tú que eres muy de VO, deberías, Aldai. Otro buscando a Nancy, para Oliver, otro buscando a Dorothy, para El Mago de Oz, y la verdad hay que decir que todos los ganadores han tenido un éxito pues bastante relativo y, oye, siguen trabajando. Y él era como el jefe del jurado, ¿no? Exactamente, era jefe del jurado, era un buen jurado, una persona buena, de los buenos, no vamos a decir que era de los malos. Vale. Él no daba cizaña, él daba consejos, era como una especie de mentor y era una persona extremadamente divertida. O sea, yo es que me reía carcajadas por su forma de ser. Interesante, ¿eh? Yo no conocía este. Impresionante. Voy a buscar, en serio, porque no conocía. Muy bueno, de verdad, súper divertido. Tiene 77 años, es londinense de pura cepa, pero enamorado de Mallorca, donde vive gran parte del año, y tiene dos casas, una de ellas de invitados. Así que, Andrew, por favor, invítanos. Os invite, ¿eh? Sí. Lo que estamos pasando. Qué maravilla. Vamos a estar en casa de Andrew Lloyd Webber en Mallorca. Escuchando a Evita. Por ejemplo, ya exactamente. Su trabajo principal es compositor y empresario de teatro musical. Ha compuesto 21 musicales y yo sinceramente creo que le quedan unos cuantos más. Sus trabajos más importantes son El Fantasma de la Ópera, Sunset Boulevard, Cats, Jesucristo Superstar, Evita, Starlight Express, School of Rock y Joseph el Soñador. Y las he dicho por orden, que conste, esas son mis favoritas en el orden. La de Joseph, para mí, fui a verla con todas mis ganas, con toda mi emoción, porque yo lo veo todo lo de Andrew, pero me pareció una función horterísima, obra de fin de curso. La mitad de los 70, yo, ¿no? No, pero es que yo alucinaba porque yo le miraba a Rey, le miraba a mi marido y decía, ¿qué estamos viendo? Y la gente en el teatro dándolo todo, levantándose, cantando. Bueno, no era para vosotros. Es que... Bueno, igual era demasiado crítica, no tenía el diálogo. Entonces, ¿cuál es? ¿Las has dicho en orden de preferencia tuya? Entonces, mía, ¿cuál es tu favorita? Fantasma de la ópera. Oh, es que es tan... No puedo, lo entiendo, ojo que lo entiendo, ¿eh? Y que debería decir Sunset Boulevard, pero es que el Fantasma de la ópera no, me parece si tan clásica. Yo, es que lloro cuando escucho Fantasma de la ópera. Y ojo que a mí no me gusta la ópera, pero tiene un algo, me conmueve muchísimo. Qué bueno. Muchísimo, o sea, que ese es mi orden. Vamos a lo que has dudado, David. Casado 3 veces. La más notable con Sarah Brightman, quien debutó en Cats y es especialmente conocida por ser Christine en El Fantasma de la Ópera. Todavía son súper amigos y colaboran juntos, eso es importante. Lo bueno de Andrew es que, bueno, además de talento, es el compositor de más éxito comercial de la historia. A Demi Moore, ¿qué se le ha dicho? ¿Qué ha dicho de ella misma? Pues que es una actriz de palomitas. Pues yo creo que hasta este hombre debería considerarse pues un compositor de palomitas, pues porque tiene un montón de éxito. Es que llena los teatros, haga lo que haga. Y eso, ojo, es muy importante. Hombre. Porque tú puedes ser un compositor talentoso, que lo es, pero nadie va a escuchar tus obras. Pero es que, a ver, es que vosotros conocéis todas sus obras y siguen llenándose. O sea, yo es que me he visto El Fantasma de la Ópera 4 veces fijo. Cats, que me fui en Londres 4 semanas seguidas. Las 4 semanas. ¡Qué loca! A verla. No, es que yo Cats, es que ¿viste la película? Cats. No. Esa era mi pregunta. Me niego. No. ¿Por qué no quieres verla? Si es la misma. Me niego porque yo quiero ir al teatro. Vale. Yo quiero ir al teatro. ¿Cuántas veces has visto El Fantasma de la Ópera? Pues yo 4, fijo. Pero la última versión que viste... Horrible. Y ya, de verdad, no es por desmerecer a ningún actor, pero la vi en el Teatro Arriaga, en Fiestas de Bilbao el año pasado, me puse todas mis galas, fui divina. ¿Las perlas? Creo que iba a perlas, sí. Yo venía vestido de blanco. Yo quería hacer una especie de día fantasma de la ópera y fue absolutamente horroroso. Muy mal, una versión muy mala. Pero a nivel de montaje, escenografía, todo, ¿te pareció? Montaje, el sonido, igual es que estaba en el gallinero arriba, era un día como hoy, muriéndome de calor, unos asientos malísimos, incómoda. Hombre, si tienes una columna adelante, pues mira, igual, normal que no te gustara el musical. Y no, espera, por ejemplo, claro, yo tenía en mi mente la versión en Londres en la que el candelabro sale desde arriba, ¡pa!, tirado hasta el suelo, que es una cosa fantástica, y aquí no pasó nada de eso. No sé, para mí desmereció muchísimo. Mucha decepción. ¿Eres mucha tan decepción. Crítica? No. Bueno, pero es la Perdona, verdad. Es la verdad, es lo que yo sentí. Claro. Que sí, que yo soy igual, ¿eh? Que por supuesto. Cosas que me gustan mucho. Por supuesto. Porque la versión que vimos en Arriaga también de West Side Story. ¿Cuál de ellas? No, vale. Bueno, la primera sí, vale, claro. La vale. primera fue... ¡Uf! Es que eso es un pedazo de la montaje. La de Marta Rivera, bueno, ya vamos. Pero la última, aún gustándome... La puesta en escena se me quedó escasita. A mí también. Me parecía que, fíjate, que es que el Teatro Arriaga no es muy grande y no sé si aprovecharon muy bien el espacio, me faltó un poquito ahí. Faltaba el espectáculo total, en el sentido en el que ves la perfección absoluta en actuación, en baile y en canciones. Y ahí había un poco de desequilibrio. Pero tienes razón en que pues, hay montajes que no, exactamente, que no nos llegan. Exactamente, nada que ver con Andrew Lloyd Webber, es lo que hacen luego con la obra. Andrew, que se está siempre reinventando, pues como los anteriores programas que he dicho de reality, ahora se está juntando, prepárate, David, está juntándose con el director teatral de moda Jamie Lloyd, que va a hacer Evita, claro. Que vamos a ver Evita. Bueno, es un tándem maravilloso porque ya es claro, viene del mega exitazo que ha sido a nivel de crítica, Sunset de Boulevard. Público, de premios, de todo, Sunset Boulevard, y ahora está con Evita. Y es que Jamie Lloyd Webber es rompedor visualmente, que obviamente... ¿Has dicho Jamie Lloyd Webber? Jamie Lloyd Webber, has hecho un... ¡Ay, perdón! Un mashup ahí. Claro, bueno, es que es así. Total. Sinceramente, pues no existía el Brangelina, pues ahora existe el Lloyd Webber. Ya está. Bueno, pues que él es rompedor visualmente, usa todo en blanco y negro, una escenografía que es todo con videocámaras, lo vas a adorar. David, tengo muchas ganas de que lo veas. Pero si no has visto tampoco, ¿cómo te sabes? Pero yo he visto Sunset Boulevard. Ah, vale. Entonces, pero yo he visto imágenes va y ser... muy parecida. ¿Sí? Sí, mucho. Va a ser del estilo, porque es que lo que él hace es su estilo. Bueno, vamos al EGOT, vamos al asunto. 2018, Emmy, por el show especial en vivo de Jesucristo Superstar en concierto. Tonys, por Cats, por Evita, por Sunset Boulevard, tela. Oscar, por la canción de Evita, You Must Love Me. Madonna. Gracias, Raquel. Grammys por Cats, Evita. ¿Por quién? Raquel, dilo. Madonna. Exactamente. Es que yo necesito Madonna de fondo. Y mejor composición clásica en el 86. Y ahora vamos a lo que a mí me interesa. Cosas personales. Os va a encantar todo lo que tengo que decir. Os va a encantar, lo digo de verdad. A ver. Bueno, Andrew estaba destinado a la música pues porque sus padres vienen de este mundo. El padre era compositor, ella violinista, pianista. Y a los 9 años, pues ya creó su primera composición musical. Y en el 65... decidió estudiar en el Royal College de Music, que es como el Actor Studios, es igualito, y centrarse en teatro musical. Durante su carrera se le ha acusado de plagiar música, sobre todo de Jesucristo Superstar, La Apertura del Fantasma, pero ojo, siempre ha ganado en juicios, aquí hay que olvidarse, ha ganado todos. Nada, no, que no exista la más mínima sombra de duda. No. Ha sufrido mucho, el pobre ha sufrido mucho personalmente debido a cáncer de próstata. Vaya. En 2023, su hijo Nicolás se murió de cáncer a los 43 años, el pobre telita. Tiene una casa en Londres que ha tenido que llamar a un cura para bendecirla porque tenía un poltergeist. Pero, escucha. Es que Andrew ya se ha dicho que es muy personaje. Pero escucha. Que es verdad, me he documentado. Pero a ver, ¿verdad en qué sentido? ¿En qué? Lo ha dicho él. Él claro. Ha dicho Expediente en una Warren. Entrevista, he tenido que llamar a un cura para que me quite el poltergeist. Expediente Lloyd Webber. Pero escucha, ¿y ha salido en algún diario sensacionalista y ya os lo creéis? No, lo ha dicho él, de su boquita ha salido. Ya, que le he oído. ¿Y tú te crees todo lo que salga por la boquita? Hombre, en esa época no había inteligencia artificial, o sea que no creo que le hayan puesto una voz en eco hablando por él. Él lo cree, así que yo le creo. Lo que diga Andrew va a misa. ¿Tú crees en los poltergeists, Raquel? Él se lo creía. Hombre, los hay de verdad. Oh, sí, los ocupas. ¿Cómo te quedas? No. ¿Cómo? ¿Nos hemos quedado? ¿Nos hemos quedado? Los ocupas no son poltergeist. Igual tenía algún... Los poltergeist pueden ser ocupas, pero los ocupas no son poltergeist, maricón. Bueno, pero un poco sí. Bueno, sí, sí. Yo defiendo la ocupación en algunos casos. Bueno, ese es otro tema. Vale. No, ha sido un puntazo, tenemos ¿eh? Programa para otra... Igualme programa como, social. Igual me como social. Otro pastelito. Venga, cómete. Venga, pásame un pastelito. Bueno, perdona, ya me estás interrumpiendo. No, espera, quería sigo. Justo exactamente este. No me comáis el mío. Bueno, seguimos. Andrew es parte de muchas organizaciones caritativas como la AIDS Foundation, Elton John o Cáncer de Próstata UK. Y en 1992 creó la Fundación Andrew Lloyd Webber, que ayuda a las artes, cultura de Reino Unido. En 2013 creó un programa de ayuda en las escuelas para que todos los alumnos tengan la posibilidad de aprender un instrumento. Y ojo, esto me encanta. Yo con esto que os voy a decir ahora, ya me ha ganado. O sea, ya me ha ganado. A mí con el poltergeist me ha ganado. No, eso ya lo sabía, eso iba pensando en ti. Pero no, preparaos. Ha sido conservador toda su vida e incluso miembro del Parlamento. Pero. En 2021 dijo en televisión que jamás volvería a votar por ellos debido al Brexit, al tratamiento del COVID en su país y la poca ayuda a las artes. Para terminar, por favor, necesito vuestra ayuda. Muchas de sus obras se han convertido en películas y ha creado una Evita maravillosa. ¿Con quién? ¿Con todos a la vez? ¡Madonna! Bueno, yo tengo que decir que creo que mi amor irrompible, amor sin barreras, como se tradujo en castellano, West Side Story. Mi amor irrompible, inmortal, maravilloso por encima de todo que tengo hacia Carmela, está más que demostrado porque seguí su consejo de no ir a ver Sunset Boulevard. A ver. En Londres. A ver. Cuando hicimos la visita, que estuvimos Raquel, Fernández y yo. Perdón. Y me dijo Carmelina, no vayas a ver este musical, este montaje, porque no estoy leyendo, no estoy viendo, me estoy escuchando. Mi gente conocida me está diciendo... Bueno, y entonces, 2 semanas después, o me da igual cuánto tiempo después, me escribe o me llama y me dice que es una de las cosas más impactantes, impresionantes que ha visto nunca. Aunque mi padre se quedó dormido. O sea, Nicole Scherzinger estaba a voz viva, o sea, que el teatro se caía, temblaba, y mi padre roncando a mi lado. Es maravilloso. O sea... Pero ahora pues, igual era parte del espectáculo. Yo creo que igual el montaje sí. De Jimmy Lloyd. Y Rey y yo flipando en colores que yo no daba crédito a lo que tenía enfrente mío. Qué guay. Tom Francis. Por cierto. Tom Francis, Nicole, todo, Nicole, perfección absoluta. Por cierto, tengo que desmentir a David Alday en una información que ha dicho antes. Me encanta. Guppy Goldberg jamás ha ganado un Razzie. Ha estado nominada 4 veces, pero jamás ha ganado un Razzie. Bravo, pues por eso Raquen se merece todo. Un Oscar. Todo, porque se merece. Pues no. Yo haría Regot. ¿Qué sería? Hombre, pues vamos a darle más juego. El que ha ganado un Razzie, un Emmy, un Goya, no, un Grammy, Goya. Un Brit. Un Brit Awards, un BAFTA y un Funko Award. Maravilloso. ¿No? Los Regot. Me encanta. Bueno, Carmela, yo no vi Sunset Boulevard. Por mi culpa. Sí. Pero te fuiste a ver Jersey Boys. Joder, ¿Qué, no, o sea, dejar los rencores en casa. No, no es rencor, no es rencor, porque voy a quitarme esa espinita pudiendo disfrutar. No sé si cuando se emita este programa o estará por ahí. Se la das a Evita Perón. Voy a ver a... Rachel Segler, no sé cómo se pronuncia. Sí. Blancanieves. Espera, ¿tú te imaginas, David... Puede pasar. A ver. ¿Tú te imaginas que el día que vamos... Se cae el balcón. El día que vamos... hay un announcement, hay un anuncio... No. Por cuestiones médicas, Rachel Segler no viene a actuar hoy. No, en su lugar viene Madonna. No, mira, ¿te imaginas? No creo. No creo. Oye, la chica se puede poner enferma. Escucha, yo lo pensé. Yo me muero. El otro día... Vas un día y te imaginas que no actúa. O sea, a mí también. Me puede dar un mal. Yo pido refund. La sustituye Gal Gadot. Hoy. No, por favor. Escucha, no me digas eso. A ver, por poder pasar... A ver, Nicole Scherzinger nunca, o sea, actuó en todas. Tiene como una cláusula, es obligatorio, o sea, tú eres igual, la artista. Si está 12 semanas. Pero a ver, la chica puede estar enferma. Pues que tome probióticos, que tome omeprazol, que tome una buena alimentación, que duerma bien. O sea, ¿tú nos ponen una mejor? Vete a saber. Eso lo hizo Marta Rivera también en Gypsy, en el musical de Gypsy. Jamás la sustituyeron. Ella siempre eso estaba... Es. Bueno, el final y la parte del final, Carmen Conesa hizo de cover en alguna tal, pero ya en la recta final, porque el musical además creo que amplió su sustancia inicial, su recorrido ahí en el teatro. Pero sí, estos grandes nombres, yo creo que lo tienen ya. No seáis agoreros. No, por favor. Pero el miedo está ahí. Angustia, el miedo no, por está favor, ahí. No puedo vivir con miedo. Yo primero estoy preparada. El miedo es parte de la vida. Primero he tenido que pagar el impuesto de la ETA. Que es el impuesto ese que se acaba de sacar el impuesto revolucionario. El gobierno británico para viajar, que es muy fuerte porque en Estados Unidos te tienes que rellenar aquella historia de ¿ha cometido usted asesinato? ¿Ha cometido usted pederastia? ¿Lleva usted un cuchillo metido en el culo? Pues, ¿qué te han preguntado lo mismo? Nada, querían, eran ¿dinero? Pantallitas para pagar claro. £19. Claro. ¿Cuál es su profesión? ¿Dónde vive usted? Que encima tenía que poner, que no puedes poner encima tu calle de verdad, que tiene una tilde, coño, porque aquí tenemos tildes. Pues no, porque la página de la ETA no te lee las tildes. Pero tienes a Rachel Segler actuando en Evita. Ya, oye, tienes que elegir. Una cosa por otra. Aquí pues no mira. Puedes criticar a un país que luego tiene cosas como Rachel Segler. Bueno, no vamos a meternos en política, ni en ocupaciones, ni en poltergeist, ni en nada. Vamos esto al asunto, lo, que este programa tiene que terminar ya. ¿Quién nos gustaría que ganase ya, totalmente merecido, que no lo entendemos, un EGOT? Pero a ver. Venga. Pero tenemos que saber qué premio le falta. O el EGOT no se lo das así de golpe. No, porque yo me lo he sacado de la manga. Vale, pues no tienen igual nada, pero si algo tienen. Pero es que no lo entiendo. Deberían, ya. Es mi sueño, es mi fantasía. Yo digo Paloma San Basilio. Eso es mucha fantasía. ¡Qué fuerte! Totalmente. ¿Cómo te quedas? Y además, quiero decirte, Paloma ha hecho todo. No, sinceramente. Mira, no, te voy a decir una cosa. No, digo en serio. A ver, sí. Sí, pero yo, ¿sabes a quién se lo hubiera dado? A Sara Montiel, que estábamos hablando antes del maravilloso documental que está en HBO Max de 3 episodios. Sara. ¿Tú lo has visto? No. Pues es una auténtica maravilla, dirigido por Valeria Vegas. Es una fantasía y es que esa mujer lo era todo y esa mujer hizo de todo y era... Ya, pero es que el de Miami Vice todavía no había decidido que esto iba a pasar. Era una petarda. Yo se lo daba a Paloma San Basilio. Raquen. Yo se lo daría a Cintia Erivo o a Ariana Grande. Pues que es una super cantante y super actriz. Hombre, Ariana Grande empezó en televisión, ha hecho cine. Pero Cintia va a ser la más cercana. Sí. Sí, pero Ariana. Bueno, yo se lo daría claramente a Madonna, pero en fin. Está más cerca a Cynthia Erivo que Ariana Grande de completar sí, un ego, la verdad. Pero bueno, o sea, me refiero a que todavía son jóvenes, ¿no? O sea, tienen toda la vida por delante para... Como nosotras. Conquistar... Igual. ¿No? Fernández, ¿tú a quién le darías un Egot? Mira, pues a alguien que hemos comentado antes, era Ansel Elgort. ¿Cómo? ¿Me dejas? No, Taron Egerton hemos comentado, maricón. Ya decía yo. Bueno, Ansel Egort. ¿Ya decía yo? No. Ese es el de West Side Story, Ansel Egort. A mí me encantaba. Luego tuvo una historia... A ver, ya tuvo una especie de cosa que no se ha levantado turbias. Todavía, ¿eh? No se ha levantado, ni yo no se va a levantar, ¿eh? No es chulazo de hoy en día. No es parte de... No. Taron Egerton me gusta mucho. Taron Egerton, perdón, me confundí. ¿Él cantaba de verdad en la película? Los mezclo, sí. Sí, él canta fenomenal. Él canta fenomenal. Como Los Ángeles. Él durante la promoción de la película salió cantando con el Toñón en un montón de sitios. Él se hizo una mega promoción. Él estuvo en la carrera hacia los Oscar haciendo promoción. Joder, él quería, el Toñón estaría encantado. Hombre, eso te iba a decir. Hombre, no se ha visto en una de esas, vamos. Nos sentimos con su marido David, que es muy amigo de Carmela. Bueno, no sé. David se llama el marido, ¿no? Sí, Furniss. ¿Furniss? Sí. Como Furniture. Casi. Bueno, ¿a qué le das? Espera, David Mueble. Yo estoy muy contenta porque no me habéis quitado ninguno y me parecen todos tan obvios y yo tengo cuatro. A ver, venga. Bueno, a ver. Y me vais a decir, ¡oh! Claro, lo vais a ¿cómo era el ruidito novio? Ese que hacéis en...? ¡Claro! Vale, pues venga, cada vez que termines de decir uno, haces el No, porque, o sea, lo vais a hacer vosotros, porque estoy flipada que no me habéis cogido ninguno. A ver, di. Venga, por el más gordo voy. Vamos allá. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Por favor. Sí, a ver, yo lo tenía en mente. A ver, me ha perdido bastantes puntos, ¿eh? Con la pobre exmujer, pobrecita. A ver, Hugh Jackman, maravilloso musical, Oklahoma. Le vi yo. Tú has visto también. Qué fuerte. Que yo no sabía ni quién era Hugh Jackman. Yo estaba viendo y digo, qué tía, qué chulazo. Me acuerdo que me lo contaste. Pero ahí no gana. Pero él ha ganado. ¿Qué premio le falta a Hugh Jackman para tener? El Oscar. Bueno, el Oscar y más. La idea, todo le falta. Tenga Emmy. No, Emmy no tiene. ¿Pero Tony no tiene? Yo creo que no. ¿No tiene ninguno? Creo que no. Tony Pepperoni. Pues no lo sé. Pues, pero me gusta esta elección de Hugh Jackman. Bueno, sigo. Sigue. Anne Hathaway. Vale, no decís que se lo merezca, pero a que se a lo merezca. Sí. Sí, que sí. Canta súper bien, actúa súper bien. A mí me cae fenomenal. Tuvo una temporada que tuvo una campaña de odio brutal. Y me está guapísima. Me parece que es inmerecida. Y es súper maja. Ella, yo la he visto en entrevistas, la he visto con... No hace mucho con Kelly Clarkson, que me encanta, por cierto. Soy súper fan de Kelly Clarkson. Mira, a Kelly Clarkson la daría también un Egot. Venga, dale. Venga. Y yo a la vecina al quinto. También, venga. Y creo que sería una digna merecedora de un Egot, venga. ¿Ves? Mira. De momento dos de cuatro. Dos de dos. Siguiente, no puedo evitarlo. Amo a esta mujer. Es que yo le doy todo. Nicole Kidman. Pero escúchame, Nicole Kidman, ¿qué Nicole Kidman, canta? Perdona, Moulin Rouge. Moulin Rouge. Nicole canta. Ah, bueno. Something Stupid con Robbie Williams. Por favor. Pero bueno. Que sí, pero ya canta. Perdona, si se lo dan a otros por... No, lo siento. Nicole se lo merece. Podría. Por ser, ya solo por ser Nicole. Sí. Si no podía grabar canciones de cuna para niños tal y de repente van y le dan un Grammy. Totalmente. Por ejemplo, y acabar haciéndolo, acuérdate de eso. No, o producir algún musical y dárselo como productora. Bueno, exactamente. Ella también es productora. Y además, ella ha creado una... Ella es un ente en sí mismo. Ella... Están las series de Nicole Kidman. Que ella es... Exactamente. Es un concepto y en sí mismo. Y las pelucas de las series de Nicole Kidman. Me encanta. No, los acentos de Nicole Kidman. Las pelucas en todas sus películas. Porque ella siempre lleva peluca. Bueno, pero ella puede llevar lo que quiera. Yo recuerdo un artículo de Juan Sanguino hablando de las pelucas de Nicole Kidman, que recomiendo fervorosamente porque es una puñetera maravilla. ¿Qué os parece? ¿Estáis viendo? ¿Habéis visto? Sí, estoy en ello. Es un truño, pero sigo. Empezamos a ver el primer episodio y no sé si tú has continuado, Fernández, pero no. Dije, es muy mal, muy mala. ¿Cómo se llama? ¿Nueve? Nine Perfect Strangers. ¿La segunda temporada? La he borrado de mi... ¿Empezaste? ¿Pero has visto la segunda temporada? Empezaba a ver la segunda temporada, pero no me interesa nada. Es que yo sigo por nada. Ella, porque la amo, es que la amo. ¿Pero ella qué hace en el primer episodio? Que está como el Dr. Gang, que está metida como en... Es como el Doctor Extraño, sí, es una cosa... Es... No sé. Es intentar alargar el chicle de la primera parte. Bueno, sale Christine Baranski. Sí, pero ya la primera parte del final era como un poco... Ay, a mí me encantó, me lo pasé muy bien. Bueno, me voy al último. Venga, Rafael. No, pues mira. Ajá. No, pero me voy a casa. Me vengo a casa. ¿A casa de quién? Me vengo a casa... me vengo a casa con a nuestro país para el último ego. Ya lo sé. Antonio Banderas. Lo sé. Y muy merecido. Lo siento. Sabía que le ibas a decir. Antonio lo hace todo. Antonio lo hace todo y lo hace todo, bien, Majo. Lo hace Perdona. Todo. ¿Qué tiene Antonio de estos premios? ¿Tú tienes ninguno tampoco? Yo creo que no. A ver, hizo el musical de Nine. Sí. A ver, Chorus Line, una maravilla, según lo que habéis dicho. Hombre. ¿Actúa? ¿Él actúa? Él actúa, él dirige, él canta. Yo en Baby Girl, lo siento, pero la actuación en Baby Girl de Antonio Banderas... Me impactó muchísimo. Yo impactadísima. Mira, uno de los momentos que más me gustaron de Baby Girl fue... Que es verdad, yo estaba viendo... ¿Te acuerdas? Nos estábamos escribiendo a la vez y empecé a verla y dije... no soporto esa película. No. Y luego de repente me dejé llevar y dije... Claro, es que tiene una mala... La vendieron muy mal. O sea, no hay nada, no va de erotismo para nada, porque no, no sé muy bien cómo definirlo. Es más, se pasa vergüenza ajena. Bueno, vergüenza. En muchas ocasiones. No, pero se trata de eso. Pero la escena que tienen Antonio Banderas y Harris Dickinson, ¡buah! Para mí es lo mejor de la película. Oscar. ¿Tú no has visto Baby Girl? No way. ¿A qué esperas? No ¿qué? Sé, es que no me interesa mucho. Pero está créeme, bien. Créeme. Es como una es que es una comedia. Vas a pasar un buen rato una banda sonora. Es una dramedia, es una dramedia. Pues venga, la voy a ver. Comedia involuntaria. La tengo por ahí. No, no involuntaria. Confirmo que Banderas no tiene ninguno de los no tiene, cuatro pues, premios. Pues, una vergüenza, me da vergüenza. Se lo den ya. Ha estado nominado a los Tony por Nine, por ejemplo. ¿Ves? Ha estado nominado a los Emmy, pero no. Al Oscar está nominado. ¿No? Creo que no. ¿Qué me dices? No, Antonio no. Porque por el gato con Oscar. Botas. Oscar, a los Oscar. Por Evita. ¿Está nominado por Evita? No, por Evita no, pero está nominado buena, por sí. La de Dolor y Gloria, ¿no? Claro. Claro. Ostras, es que yo confundo con los Goya, pero no, que nos vamos más allá. Sí, sí. Ostras, Raquel, pues tía, claro, pues sí. Pues yo se lo daba. Me gusta mucho la elección que ha hecho Carmela. ¿Ves? Y la que hemos hecho nosotros, que ya no me acuerdo cuál. Paloma San Basilio. Cintia Arivo. Paloma San Basilio. Ariana Grande. Pasivas a masivas, iba a decir. Madonna. Y Taron Egerton, que me encanta que hay que reivindicar. Vamos a reivindicar a Taron Egerton y vamos a terminar este programa donde hemos estado bebiendo, comiendo unos pastelitos que nos ha traído Raquel. Sudando. Estamos celebrando el cumpleaños, sudando como cerdas. Como si estuviéramos en la EGOT. Como si estuviéramos en la sauna EGOT, pero hemos hecho un programa que, bueno, pues de aquella manera, pero nos lo hemos pasado muy bien. Nos hemos juntado las cuatro nuevamente. Somos las cuatro fantásticas. Y pues, espero que hayan aprendido un poquito más mis conocidos, ¿no? Que tus conocidos hayan aprendido un poquito lo que significa EGOT, que no significa egocéntricos. Tener mucho ego, sino que significa pues, ser merecedor, merecedora, merecedore de estos grandes galardones. Así que un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y nos escuchamos pronto.